Pagna, que llevan a cabo un taller de estudios de coloniales y mañana van a presentar la revista Doquines 2 de Psicoanálisis y Cultura. ¿Cómo están? Bien, buen día. Buen día para todos. Bueno, primero que nada, contar, cuéntenle un poco a los oyentes de El Gallo Rojo de qué se trata esta revista Doquines 2 que se va a presentar mañana en la Casa de la Luna. Bueno, la revista Doquines es una revista de psicoanálisis y cultura que hacemos un grupo de multidisciplinario de acá de Junín y que bueno provenimos de distintas prácticas: la educación, el psicoanálisis, la política, el arte, la salud y con esa inquietud. Más el interrogar, a interpelar esas prácticas desde la perspectiva decolonial. Bueno, le doy el pie a Mateo. Sí. ¿Cuál sería la perspectiva decolonial, digamos? Mira, esto es el producto de un trabajo de reuniones y charlas de más de 3-4 años casi. Que periódicamente nos reunimos y bueno, empezamos a construir un pensamiento que trata de reflexionar sobre la actualidad desde un punto de vista, si vos querés, local, o sea, desde donde estamos, desde donde vivimos, no pensando como si fuéramos japoneses o europeos, sino, digo para poner un ejemplo extremo, sino como pensamos como personas que viven en el sur del mundo, en un país como la Argentina, en una ciudad como Junín, y que tenemos problemas que son específicos. O sea, nosotros no podemos abordar, por decir, el tema de la educación pensando cómo es la educación en Francia. Claro. Sí, digamos, sí, sí. O el tema de la clínica psicoanalítica pensando cómo se hace psicoanálisis en Estados Unidos, ¿no? Si es que hay. Pero a eso nos referimos. Bueno, y mira, yo pensaba en eso, en realidad relacionándolo con lo que nosotros tratamos de hacer desde Radio Belgrano, que nuestro decir es gente de Junín haciendo radio, y que en realidad, obviamente, cuando uno va seleccionando las noticias, bueno, termina diciendo esto, ¿no? Porque cuando ve, por ejemplo, las noticias, los noticieros, te hablan de el problema del tránsito en la general, no sé, digo, en la 9 de julio, o el subte con el vagón para las mujeres, más allá de que sea un debate interesante o no de dar, acá no tenemos subte, no tenemos la 9 de julio trabada, tenemos otros problemas, y entonces se hablan de otras cosas. Pero más allá de, digamos, de esta cuestión, ustedes hacen un desarrollo teórico del tema, digamos, o buscan de la teoría para profundizar un poco en el concepto. Sí, en realidad lo que tratamos es de buscar un poco las raíces de las cosas, ¿viste? O sea, la filosofía, el psicoanálisis, lo que busca es tratar de entender qué es lo que pasa, cómo viene esta cuestión que está pasando y de qué manera se puede entender. Entonces, si tenemos un problema económico, político, evidentemente este problema tiene un contexto, tiene causa, tiene orígenes, tiene un curso y una perspectiva. Entonces, lo que tratamos es de juntar cabezas para pensar estas cosas. Lo que no tratamos de hacer es, tener respuestas o soluciones individuales. Siempre tratamos de construir un pensamiento de grupo y con aportes multidisciplinarios, o sea, de la filosofía, de la psicología, de la arquitectura, del derecho. Tenemos, digamos, en el grupo participa mucha gente de distintas profesiones, pero con los mismos intereses. Y eso es lo que un poco volcamos en este proceso de más de 3 años en la revista, ¿no? Bueno, y ahí le pedí a Mateo que me alcance el ejemplar de Adoquines 2, sí, que tiene una ilustración de Sandra Pinto en la tapa, sí, ¿no? Contame, si querés, sí, Jorge, un poco de qué notas hay un poco el recorrido que hace la revista, si querés. Sí, tiene una tapa de de un cuadro de Sandra Pinto que se llama Sórdida Conversa, y que son dos perros ladrando, en el marco de una serie de cuadros que pintó Sandra, donde en una crítica muy fuerte que ella planteaba al destino de la humanidad, solo quedaban los perros y los cerdos, serían los militares y los cerdos burgueses, y se definía una pelea entre ellos. De eso se trata la serie de los cuadros de Sandra, y particularmente son perros que ladran simultáneamente y que de alguna manera reflejaba, tiene algunos amarillos, así que reflejaba un poco la actualidad, donde estamos ladrando, ¿no?, sin poder ver de qué manera digamos resolver nuestros problemas. Y el otro cuadro que se presenta de Sandra es de una serie que se llama Marginados, donde expone, hay unos indios en un borde del cuadro, los indios no tienen manos, están como con cierta impotencia y marginación. Y como muchos de los planteos que fuimos incorporando desde el grupo de estudios de coloniales partieron también desde de los planteos de los pueblos originarios y la situación de los pueblos originarios, queríamos dejar en la revista una marca de eso. La otra marca de ello es un poema de Rodi Álvarez, de un libro que se llama Jaraguaciones Baby, hace unos años atrás, donde se llama el poema Los Jaraguas No Usan Zapatos, y hace una referencia a la comunidad jaragua que vive con cierta indiferencia respecto del sistema mundo, podríamos decir. Recuerdo de ese poema, él lo leyó en un FEMI, mirá vos, relacionando cosas que no tienen cosa, pero en la fecha del día que se murió el Flaco Spinetta, el FEMI, 2012, el Rodi leyó ese poema, Jaraguaciones Baby. Bueno, nada, recordándome que justo hoy estuvimos hablando del Flaco y de... Bueno, y sí, perdón. No, bueno, que nos parecía muy importante esas dos, tanto la imagen de los cuadros como el poema de Rodi, porque... ubican más o menos cuál es nuestra o por dónde va el interés de la revista. La revista, ahondando un poquito más, tiene un dossier de una jornada que hicimos hace dos o tres años atrás, donde estuvo Liliana Ponce, Juan Pablo Ortega, Mateo Ciampagna, Claudia Lamelsa, Laura Tortorielo, yo, donde y un grupo, tuvimos la colaboración del profesorado de filosofía del Instituto 129 y lo hicimos en SUTEBA. Y en esa jornada lo que queríamos reflejar era dos tipos de pensamiento, uno que era de Castoriadi respecto de la autonomía, sobre todo, y el otro del planteo de colonial, porque serían como dos formas de poder pensar el presente, una de la perspectiva más de la autonomía y la otra de cierta perspectiva de desarmar el coloniaje. Nosotros vivimos en un área sojera, sí, un área geopolítica y económica, cultural y social, que está como demasiado tomada por la soja, por el espíritu rentístico, en donde los aspectos más humanitarios a veces quedan como en un segundo plano. Lo importante es que los caminos rurales sean transitables, que las autopistas sean circulables, que no se, digamos, importa mucho la circulación de objetos, de bienes, de mercancías, flujos de dinero, también flujos de personas, pero en menor medida, y los problemas que tenemos en nuestras comunidades son más barridos o más borrados, mejor dicho. Bueno, después, entonces ese dossier intentaba eso, hay trabajos de ese orden, y después hay algunos otros trabajos donde sí nos interesa como empezar a revisar qué sería el pensamiento latinoamericano o el pensamiento decolonial, donde hay algunos trabajos acerca del barroco, el barroco americano, que sería como una forma de poder pensar el pensamiento latinoamericano. También hay un comentario sobre un libro de Alejandro de Otto, que es un doctor en historia del CONICET, que nos ha dado una mano para nuestros estudios, donde plantea algunos autores como Glissant, Fanon, que son quienes dan como la clave o la nota para pensar pensar desde una mirada más del sur. Y también por ahí, Mateo, te paso a vos la pregunta. Sí. En realidad hay un, por lo que veía acá en el en la lista, ¿qué sería el sumario? El índice. El índice, que hay un anuncio del libro tuyo, Pensar el Presente, y también hay un, no sé, algo relacionado al seminario Arte, Cultura y Conocimiento y Vida Nacional de Héctor Martó, que estuvimos hablando la semana pasada, si nos querés contar un poco de eso también. Sí, porque un poco, dos cosas. Una, Martó es un personaje central en este grupo, porque sus ideas han sido las que dieron origen a este proceso, a estas reuniones. Él, además, tuvo una participación muy importante en ese libro que yo presenté hace 4 años que vos mencionás. Estuvo en Junín cuando presentamos el libro y dio un seminario. Pero además, una idea muy fuerte de él, no solamente el tema del pensamiento de colonial, sino además el aporte del arte y la poesía en la reflexión teórica, que siempre ha sido tomada como una cuestión secundaria y auxiliar, y Héctor Martó siempre puso el arte y la poesía como reveladores para la reflexión teórica. Uh-huh. Y ese por eso además tienen centralidad en esta revista el arte plástico de Sandra, la poesía de Rodi, y siempre han tenido un papel muy importante, porque justamente esa idea de considerar al arte, la poesía, el teatro, como reveladores, digamos, importantes para la reflexión teórica, como iluminadores de aspectos de la realidad, que a veces no se ven sino a través de ellos. Sí, que sacan a la vista, ¿no?, ciertas contradicciones, distintas cuestiones. Yo pensaba, para volver y seguir relacionando un poco lo que fue a lo largo del programa, para mí Spinetta es eso, por ejemplo. Primero, por un lado, que él hace un estilo de música que no está necesariamente relacionado con el folclore argentino, pero que de todas maneras está todo el tiempo dando vueltas ahí lo local. Y entonces cómo eso se va reflejando y van generando muestras de lo que pasa alrededor de todo. Te quería preguntar, para ir cerrando un poco la nota, porque bueno, como decía Carlos Musto, que el tiempo es un maní. Contanos un poco de qué, por qué, para bajarle un poco el tenor, sí, a la charla, ¿por qué adoquines? Adoquines, yo soy psicólogo y trabajaba en el Normal hace 25 años y una maestra un día, yo estaba visitando los salones, una maestra dice, este chico, en voz alta y delante del chico y rascándole la cabeza, este chico es un adoquín. Y yo para mis adentro digo, es cuadrado, pensé. Y hacia afuera digo, ¿pero cómo? ¿Por qué es un adoquín? ¿Qué está diciendo? Y me dice, no se le puede sacar jugo. Así que no se le puede sacar ningún jugo. Y bueno, terrible, no sé, siempre, terrible. En realidad también la perspectiva pedagógica. Sí, sí, sí. La perspectiva pedagógica. Bueno, siempre me quedó eso de los adoquines. Y vivimos una ciudad con adoquines, que la gente que viene a Junín le llama la atención. Para una ciudad chica el tema de los adoquines no hay, no sé, en Chivilcoy, en Chacabuco, en otras ciudades, en Mercedes, por ahí. Pero no, para una ciudad de estas características no es con adoquines. Y cuando la hicimos, porque este es el número 2, el número 1 fue cuando pavimentaron primera junta, claro. Y entonces me parecía que había que ponerle adoquines. De manera. Y quería decir un aspecto. Dale, dale. Porque lo de la revista tiene que ver con la comunicación y bueno, lo nuestro no es meternos en los medios de comunicación, el problema de ustedes, pero en ese tema nosotros vemos que uno de los planteos pareciera ser que los medios de comunicación se enfrenten ante la dificultad de que más que generar procesos de búsqueda, de aproximación a la verdad, de veredicción, en realidad lo que generan es una fuente, una forma de confusión y más de falsificación. Bueno, en ese sentido, hay un, digamos, trabajo de psicoanálisis que está planteado acá, apunta, que fue un taller que también se llevamos adelante, en donde poner en correspondencia formas de producción de la verdad, es decir, porque no es que no hay verdad, así que todo es mentira o todo es falseable, que hay falsificación. ¿Hay alguna forma de construir una verdad posible para cada cosa, en cada ámbito? Y el psicoanálisis es una forma de construcción de una verdad particular, que es la verdad de cada uno. Y entonces ahí hay algunos estudios que toman a Lacan, toman a Foucault, toman a Judy Butler, y en donde se juegan, a ver cómo se pueden hacer jugar en distintos dispositivos la subjetividad, la verdad y una acción, un acto que mejore su acercamiento a la verdad. Entonces, también la revista plantea el psicoanálisis no es psicologiar o medio como mariconear en relación a cómo uno se siente, sino que tiene que si es una práctica que tiene un enclave social y que sirve, es porque a veces produce algún tipo de verdad. Y bueno, eso es lo que nosotros estamos, que nos también nos parece que es una forma también local de abrir al pensamiento. Así que bueno, eso también está en la revista. Bueno, redondeamos la invitación para la presentación de la revista. La presentación de la revista, sí. Adoquines 2, mañana, 11 de junio, a las 19 horas, en GEA Libros, La Casa de la Luna, tiene varios nombres. Varios nombres, sí. La Valle 381, acá en Junín, sí. Y va a estar, va a haber comentarios de Ofelia Casino, Mateo Ciampagna, sí, Quique, Mauricio Madrea, que no está ahí. Quique Gerpati, bueno, Jorge Alonso, otro sería sí. Esto que... Otro es Laura Tortorielo, porque, bueno, se nos fue modificando la... Y teníamos la que grilla hacer se fiche. Fue ampliando. Bueno, pasen la... Va a haber otros. Pasanos la definitiva. Sí. Bueno. ¿Cuál? No sabemos cuál va a ser. No la saben todavía. Va a ser en ese momento. Porque además va a haber muchos más que van a hablar seguramente. Está bien, bueno. De esto bien, perfecto. Y bueno, después también va a haber un poquito de música. Sí, voy a estar te ahí. Te comprometimos ahí con la guitarra y algún vinito... Y unas empanadas, perfecto. A ver si hay alguna empanada. Ah, las empanadas no las prometemos todavía, entonces, bueno, listo. Entre paréntesis. Exposición de cuadro de Sandra Pinto, yo voy a estar cantando unas canciones. Les prometo ahí, con esa impronta, bien, bien local. Fusión local rara. Bueno, bárbaro. Bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias. Después, ahora mismo, en un ratito, la vamos a subir esto a internet, así sirve de promoción también. Les recuerdo a la gente que nos anda escuchando que pueden encontrar las entrevistas que hacemos en El Gallo Rojo en belgranojunin.com.